Bueno, Julia, ¿nos contás un poco de qué se trató esta visita de hoy y esta búsqueda de identidad que se da entre la cultura, el Estado? Bueno, vinimos a lanzar el programa Café Cultura, que está pensado para reflexionar alrededor de la identidad cultural bonaerense. ¿Qué implica ser bonaerense, pensarse bonaerense, expresarse bonaerense? Así que ahí participamos, bueno, hicimos una charla con Juan, pero la verdad es que lo que no sabíamos era que veníamos a participar de un acto de la ciudad tan hermoso, con el reconocimiento a mujeres referentes, la verdad que muy emotivo. Bien, contanos un poco esta idea de ser independiente, de seguir una idea, en este caso un oficio, una tarea en la sociedad como es ser actor y en este caso la cultura. Bueno, porque hablamos específicamente de los territorios teatrales y del actor y del teatro, y entonces decíamos que hay algo de un espíritu del teatro independiente que en Argentina es muy muy fuerte, que tiene que ver con la discusión de ideas, con el compromiso social, con un teatro movilizador, que nosotros lo mantenemos, digamos, ese espíritu se cuida, se conserva, lo llevamos aún cuando estamos trabajando en instituciones que siempre son un poco más frías, ¿cierto?